El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Estaba todo bien preparado. Acá hay gente, un equipo de guionistas que trabajó toda la semana para un guión. Para generar una apertura, claro, algo que se escuche, un clima. Está mirando el micrófono y digo, bueno, ya está. Arranque. Pasa que tiene que analizar bien lo que va a decir. Para mí es un gran momento del domingo cuando se prende la palabrita aire. Entonces, claro. Bueno. Tiene que tomar carrera en Bioni. Ah, y después se anima. Claro, exactamente. Bueno, aquí estamos, ya inmersos en el aire del 90.1, aquí en esta edición de Peor para el Sol, hasta las 8 de la noche como cada domingo, con Matías Salomón en la operación técnica, con Romina Nieva, con Adrián Castillo. Mi nombre es Guillermo Amaro, aquí estamos, como cada domingo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. Muy bien, por suerte. Bueno, nada. Aquí se aclaró el día, así que viste, parece mucho mejor. Se compuso, como dice, diría mi abuelita. Claro. Se arregló el día. Se arregló. Bueno, señores, nos quedan 2 horas de radio para compartir con todos ustedes. Y con muchas cosas hoy. Montón. De todo, bandas. Vamos a tener música nuevas. En vivo, columna nueva. Eso me está intrigando, porque yo recibí el mail con la programación de hoy. Bueno, decía columna nueva, pero no decía de qué. No, eso es un secreto todavía. Secreto de sumario. No lo sabe nadie todavía. Así que bueno, todo eso. Todo eso y mucho más. Mucho más. Un programa de radio que estrena columna en septiembre, ojo. Sí, no cualquiera. No es moco de pavo. Nos anotamos, somos los primeros que trajimos al mimo a la radio, traemos bandas, diferentes bandas, o sea que bien, venimos bien. No, venimos, sí, por supuesto. Afilados. Innovando. Así que bueno, quédense con nosotros, hasta las 8 de la noche pintamos las últimas horas de la tarde del domingo. Tocando autos de amor. Vamos a decir las vías de teléfono, las vías de comunicación con las que pueden comunicarse con nosotros. Es el 466-6559, marca 0237 si estás fuera del partido de Moreno. O tenés un celular. También, que nos puede mandar un mensaje al 1533-680099. Ah, muy bien, muy bien. Se lo aprendió. Se lo aprendió. Tenemos además un Facebook, Espero para el Sol. Y atenti que hemos actualizado la página del programa de Facebook. Bien. Que es Radio Peor para el Sol. Pones me gusta y te enteras de todos los contenidos del programa, de los mejores contenidos, los más relevantes, y además de toda la agenda de espectáculos de Moreno. Así que, la verdad, completo. Muy completo. Pasa a ver. Y ahora no puedo volver. Ella levanta mi cara y mira mis ojos. Me dice, yo sí sé quién soy. Y ahí comenzamos el programa del día de hoy con Los Tipitos, de su último disco, que se llama Push. Esto es La Ley de la Ferocidad. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Esto no es una invasión. No son ni Alf ni E.T. ¿Te imaginas cómo sería si los enanitos verdes se llamaran los marcianitos verdes? Hoy con nosotros, The Boca People. Bueno, esto es The Boca People. Claro, muy buenas tardes primeros. Y bueno, lo que están escuchando es The Boca People. Es música de otro planeta. Música de otro planeta. Le damos la bienvenida a Gustavo y a Clara, aquí al aire de Peor para el Sol. Que muy buenas tardes. Con su columna. Claro. Sí. Columna musical, ¿no? Claro. Nos fuimos hasta Marte a través de la noticia. Sí, sí, lo buscamos mucho y dijimos, esta es la noticia. Y esto tiene que ser para Peor para el Sol. Totalmente. Son 8 músicos y actores que hacen música con su voz. Claro, están vestidos en formas blancas, te han tapado sus pelajes, su pelo. Como serían extraterrestres. Claro, se supone que vienen del planeta Boca, que se esconde atrás del Sol. No dicen muy bien de dónde son, pero vienen de otro planeta. En este caso, utilizan la música, pero no utilizan los instrumentos, solamente utilizan su voz. Algo raro y distinto. Son 3 cantantes masculinos y tienen distintos niveles de voz. Sí, masculinos y femeninos. Y dentro de estos son 8, y dentro de estos 8 integrantes hay 2 que hacen desde beatbox. ¿Qué es eso? El beatbox es cuando, por ejemplo, hacen con la boca. Sí, no lo puedo hacer, pero... ya sé, cuando hacen tipo que parece que está una tocando marcha, que... Claro, ¿no? Claro. Cuando rapean, que hace... Eso, podemos hacer nosotros también. Eso, ya tenemos una. Yo quiero ir a audicionar así. Vamos a hacer un taller, Bueno, dentro de las... Bueno, son 3 mujeres las que componen este grupo. Y encontramos a Alta, que es una de las integrantes. A Mexo. Y a soprano. Que en las cuerdas de coro se divide entre mujeres y varones. Sí. Diferentes niveles de cuerda. Ajá. Y en este caso, bueno, se dividieron entre ellos. Mirá. Y cada uno tiene su nombre, es un personaje. Y también, bueno, después los 3 cantantes masculinos, uno se llama tenora, el otro barítón, y el otro se llama tubas, que sería como la voz más grave. Claro, o sea, además de cantar, juegan un personaje, digamos, también. Claro, son todos actores, ¿no? Claro, son todos de otro planeta. Mirá vos. Por decirlo así. Totalmente de otro planeta, porque hacer música con la voz es algo muy distinto y no es tan fácil. Además me parece que es como que vos escuchás y pareciera que están los instrumentos. Claro, ¿no? A ver, claro. Voy a escuchar un poquito, a ver. Muy bueno, la verdad. Muy bueno, se escucha muy bien. Ellos son de Israel. Ah, de Israel. Desde ahí nace esto de Boca People. Empezaron con un comercial de una famosa pastilla, que no vamos a decir el nombre, y de ahí arrancaron. Se fueron por Francia y recorrieron gran parte del mundo. Todavía no vinieron a Buenos Aires. Yo estoy esperando que vengan y yo pagaría la entrada, porque la verdad que es una sensación de sentimientos encontrados, que la verdad que es muy bueno presenciarlo. Además, como medio singular, ¿no? Como que no hay mucho grupo que se dediquen a esto. Claro, no, es como algo raro y es lo único particular que algo hacen distinto ellos. Para claro. Escuchar y que no sea todo igual. De hecho, hay en YouTube. Sí. ¿Que la pronuncie bien? Bien. Bueno, en YouTube pueden buscar The Boca People y ahí les va a aparecer, por ejemplo, buscan en concert y ven en concierto de otro país. Que la verdad que es muy bueno porque también hacen el juego coreográfico, se mueven, bailan y interactúan con la gente. Miremos. Por ejemplo, había una parte en que subían a 3 hombres, las chicas de este grupo, y hacían un juego de seducción arriba del escenario con ellos. Mirá, esto es un número, digamos. Claro, también los hombres subían a una mujer y hacían también un juego de seducción con temas de fondo y todo. Bueno. Algo diferente para escuchar. Bueno, yo me noto para sacar la entrada. Si bien, ahí está, vamos. Totalmente. Todos juntos. Vamos. Bueno, escuchamos un poquito más. Dale. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, 6 de la tarde, 23 minutos. Gracias a Gustavo y a Clara que han... Impresionante lo que trajeron, muy bien. Con su columna aquí en Peor para el Sol. Y de Boca People me voy a De Boca Quilmes, de Boca, que está jugando de local contra el equipo cervecero. Recién comienza el primer tiempo, van apenas 10 segundos, 0-0, maneja Quilmes la pelota. Volvió Riquelme al equipo, titular junto con Gago. Vamos a ver cómo se deshace esta sociedad, cómo se juntan, que era la gran pregunta de todos, ¿no? Nunca habían jugado en Boca juntos, ¿no? Nunca habían jugado en Boca juntos. Bueno, es una promesa de buen fútbol. Sí. Esperemos que no queden promesa. Yo creo que va a ser un muy buen partido, un muy buen equipo. Así que bueno, vamos a ver cómo se desanda esto. Bueno, Boca va a buscar su triunfo en la Bombonera. Nos vas a tener informado constantemente. Cuando apenas pase algo, te digo. Dale. Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol. Y bueno, ¿vamos a hablar de cine? Siempre el límite usted. Buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de un avance de una peli que se estrena el jueves. Lo gana. Hola. Chao, suerte. Vibrándote. ¿Trabajas hoy? ¿Chuy toda la noche? Esto es una fiesta privada, ¿tienen invitación? Sí, estoy acá afuera porque el increíble Hulk de negro no me deja pasar. ¿Quién es? ¿Uno gordito rubio? No, este no es rubio, este es más bien morochón con un traje negro comprado en once para que lo ubique. ¿Sabes cuántas minitas me pinché yo? Sé dónde vivís y con quién. No estaba bien hacerlo. Estás raro, Juan, ¿te pasa algo conmigo? No va a pasar nada. Cuando sea el momento, yo te cuento. Hola. Soy tu amigo de la top. Muy bien, lo que estamos escuchando es el trailer de Martes a Martes. Esta película que ya, en esta semana ya se estrena. Ya no tenemos que esperar más, ya la vamos a poder ver en las salas. Y para que nos comente un poco todos los premios que vino cosechando hasta ahora. Muchas. Y cómo se viene el estreno, lo tenemos al protagonista, a Pablo Pinto. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, ahí te escucho bien. Te escucha perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Y vos? Imagino que feliz. Y sí, sí. Después de una larga espera, se estrena de martes a martes. Y bueno, pusimos como quien dice toda la carne al asador con esta película. Y bueno, sí, se nos viene el 3 sí. de octubre, se nos viene en el Malva. Estamos totalmente felices porque la eligieron como en el Malva, la pidieron personalmente la gente del Malva para de interés cultural, así que estamos felices. Buenísimo, re bien. Me imagino, digo, feliz después de ver tantas buenas repercusiones que tuvo la película, ¿no? Sí, sí. Lo bueno es que fuimos a más de 30 festivales, de los cuales trajimos 23 premios y ganamos en Francia, ganamos en España, ganamos en Cuba, en el Festival Iberoamericano. Bueno, son miles, pero sí, estamos totalmente agradecidos a la gente de los festivales que nos invitaron. Bueno, y ahora viene lo más lindo, que es el estreno y que la gente la pueda ver y el debate sobre esta película. ¿Qué tal, Pablo? Guillermo te saluda. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Bueno, nos decías entonces el estreno el día 3 en el Malva. Y bueno, el eslogan de la película, subtítulo si se quiere, es que uno es bueno hasta que deja de serlo. Es bastante intrigante. Sí, sí, ese es el eslogan. Es duro, sí. Todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Te cuento un poquito para sí. la gente también, es la historia de Juan, que es un laburador, como cualquier tipo que labura, un laburante en una fábrica, y que tiene un anhelo que es abrir, el tipo hace mucho cierro, sí. el anhelo de él es abrir su propio gimnasio, y bueno, no llega nunca, y es testigo de un hecho que sería bueno que él nunca se hubiese cruzado con este hecho, y a partir de esa historia Juan empieza a reflexionar, pensando que siendo bueno y laburando toda su vida nunca llega a su objetivo. Por medio de este hecho comienza una historia, una escala de valores y sentimientos, que el tipo dice, bueno, pierdo por un lado y gano por el otro, y bueno, es un poquito el lema de la película, ¿no? Empezamos a querer a Juan, y a mitad de sección Juan es un tipo odiado. O sea que es como que... ¿pasás de héroe a villano en la película? Y es como un héroe, la gente está esperando al superhéroe. Sí. El superhéroe jamás aparece. Achata mucho el superhéroe. Bueno, va a aparecer un tipo que no es muy querido. Bueno, yo siempre le digo a los periodistas y en los festivales lo comenté que es una película difícil de contar, porque hay que verla y interpretarla, y bueno, hay que estaciones mías que se vayan al cine a verla, que bueno, mucho no se puede contar, pero el trailer de la gente que lo pudo ver y ya sabe cómo viene la mano. Digamos, la historia transcurre durante una semana, por eso de martes a martes, ¿no? Ahí está, claro. Es de una semana, Juan hace un cambio de vida, que bueno, si por eso es el título de la Pablo, ¿sabés de o sea, tienen información ya acerca de en qué otras salas va a estar o todavía no la tienen esa información? Mira, está buena la pregunta, sí. La película, como era una película muy chiquita que la estaban remando en la parte de producción y post, sí. Se largaron 5 copias, que no es poco para una peli de bajo presupuesto, de las cuales mañana me terminan de confirmar. Ajá. Lamentablemente, porque yo creía que yo iba a tener información, pero hay una gran posibilidad de que se estrene en Moreno. Bien, buenísimo. En nuestro querido cine de Moreno, en Mundo Shopping. Sí. Pero bueno, sí, está muy cerquita. Hay un 95% de que se estrene, y mañana me confirman. Buenísimo. Así que bueno, vamos a poner una en Unicenter, una en Avellaneda, sí. 2 en Capital Federal. Bien. Y una acá en Moreno, en zona de esta. Buenísimo. Bueno, fundamental, Pablo, recordémosle a la gente la primera semana, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no, digo que es fundamental la primera semana de exhibición, como para que la gente concurra al cine a verla, ¿no? Para que pueda mantenerse. Sí, esto es fundamental. Creo que todo el mundo pide, los actores y directores pedimos lo mismo. Es que la primera semana le pongamos con Tutti para que se dure un poquito más. Si bien tenemos el respaldo, el apoyo del Malva, que durante todo el mes de octubre nos va a bancar la película todos los jueves. Bien. Estaría bueno que la gente de Moreno vaya a conocer a Juan Benítez. Muchos me conocen a mí en Moreno, ¿no? Soy bastante conocido. Claro, y Pablo es de Moreno, recordemos, sí. La gente, ¿no? Claro, y me gustaría que vayan a ver a un Juan Benítez, a ver a la película, que no va a defraudar para nada. Es una película que gusta mucho, y que vayan, les pido por favor que vayan a disfrutar la película, y que tiene como una enseñanza de vida también. Buenísimo, Pablo. Bueno, ahí estaremos entonces disfrutando de martes a martes. A partir entonces de esta semana vamos a estar viéndola, ¿eh? Bueno, te agradezco tu nota, y bueno, esperemos que sí, que les pido que le pongan un granito de arena al cine argentino, que cada vez está más bueno, y yo creo que hay que apostar al nuestro cine, que la película nuestra no es la más feliz del mundo, pero es para reflexionar y les va a gustar. Muy bien, bueno, muchas gracias, Pablo, por comunicarte con nosotros. Toda la suerte, vamos a estar ahí viendo la película y seguramente nos va a encantar. Después vamos a conversar también con vos. Bueno, dale. Le mando un abrazo y gracias por todo, nos vemos. A vos, Pablo, chao. Bueno, hablábamos con Pablo Pinto, actor de la película Martes a Martes, que se entrena esta semana, ya el jueves 3, y esperemos en las salas de Moreno. Chao, suerte. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-466-6559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa, popular y comunitaria. 7 años multiplicando voces. Multiplicando voces. La Bestia Rock. Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional? No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser? Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio. La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Seis de la tarde, 36 minutos. Ha llegado aquí nuestro amigo Brian Mancilla. Está con nosotros. Brian, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Acá andamos recién corriendo de todo el tema del quilombo de Capital. Con aplausos y todo. Gracias, señor Matías. Así que corriendo llegué justo a tiempo. Bueno, digamos que justo a tiempo no, pero llegué, por lo menos llegué. El aplauso de la gente es espontáneo, Brian. Ah, correcto. Claro. Ya sí, los manda, así que va a sentirte bien, ¿eh? Salud, la gente te quiere. Te escuchan y arrancan. Hay más gente acá que en la cancha de Boca, parece. Y así parece, ¿no? Así parece, mientras que Boca sigue empatando 13 minutos del primer tiempo. Sigue empatando con Quilmes 0-0. Rivier Rodríguez tuvo que salir a los 3 minutos lesionado. Mirá. Entró Caruso a su lugar, así que es muy probable que Rivier, que arrancó de defensor o como de volante? Central. De central, mira ahí, se viene a lesionar. Mirá, oh. Mala suerte. Muy bien, seguimos transitando estas últimas horas de la tarde aquí en este domingo 29 de septiembre del año 2013. Y comentándote un poco de todo lo que hay para hacer, para ir a verar, para escuchar. Recién hablábamos de cine, ahora nos toca una propuesta musical. Tenemos musical. En este caso. Sí, el domingo, esperé que estoy acá intentando sí. La computadora. La veo que está muy, sí. Muy corro, voy y vengo, corro. El domingo justamente tenemos la actuación de Quillango acá en Moreno. Buenísimo. En el telar de Etis. Y para comentarnos un poco cómo va a ser todo este evento, lo tenemos a Carlos Ocampo, de parte de la banda. Buenísimo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buenas? Muy bien. Acá estaba viendo el partido también, que estaba escuchando los comentarios que hacían los muchachos ahí. Ah, sí. Habrán hecho el comentario de Independiente de ayer, ¿no? Habrán dicho algo, me supongo, ¿o no? Todavía no llegamos, todavía no arrancamos. Bueno. Echamos un manto de piedad. Claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Comentanos un poco, Carlos, este evento que se viene el domingo. Bueno, es un evento que ya viene postergado del domingo pasado, que viene lloviendo los fines de semana seguidito y parejo. Sí. Bueno, nada, habíamos acercado la propuesta al telar, hablamos con Graciela y con Alfredo, que son, bueno, los deben ser muchos los referentes, pero bueno, nosotros hicimos el contacto con ellos. La propuesta de ir a tocar al centro cultural. Sí. Y bueno, después de una serie de reuniones y eso, pudimos llevarlo a cabo. Y bueno, estaba previsto para el domingo pasado, pero bueno, sí, ante la lluvia, si no llueve y va todo bien, va este domingo al mediodía. Buenísimo. Vamos a estar ahí con la banda, tocando, bueno, los temas de siempre, algún tema nuevito también, así que, bueno, nada, siempre presentando lo que sabemos hacer. Buenísimo. Y va a ser, o sea, toda una jornada a partir de las 12 en adelante. Va a ser a partir del mediodía, sí. Nosotros, o sea, la convocatoria es para el mediodía porque los chicos van a hacer un buffet. Claro. Y nos dijeron un buffet económico, que lo digamos, porque, bueno, para que sea, sí, accesible, ¿no? Claro, que para que pueda ir toda la familia y disfrutar. Así que nosotros tocaremos entre, supongo que 12:30, una y monedas, estaremos bien tocando. Buenísimo. Buenísimo. Entonces podemos invitar a toda la familia que vaya a pasar el día y a tomar el sol que viene faltando desde hace. Bueno, hoy hay un poco de sol. Carlos, ¿va a haber temas nuevos entonces de Quillango? Sí. Buenísimo. Sí. Vamos a estrenar algún par de temas nuevos, sí. Buenísimo. Sí, sí. Como el termómetro, ¿no? Cuando uno estrena un tema. Sí, sí. Viste que uno, en realidad, es el termómetro cuando lo tocas en vivo y claro, para la gente. Uno ya lo tiene, claro, de tanto ensayado, claro, lo tiene más que asumido, pero bueno, sí, es verdad. ¿Pero eso lo sentís cuando lo presentás y la gente, cómo lo recibe la gente? ¿Lo percibís eso? Si engancha, si no engancha, por ahí no. Y a veces, generalmente los temas nuevos, tenés que pasan todo, ¿no? Tenés que escucharlos varias veces para que. Claro, claro. Pero bueno, siempre hay algo que te llama la atención, o desde lo musical, o por ahí desde, que nosotros es lo que por ahí más también le damos trascendencia a la letra, a lo que dice, ¿no? Seguro. Pero sí, siempre está bueno, aunque por ahí nunca se ha grabado, que nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, temas que nunca hemos grabado y que lo venimos tocando en vivo, ¿viste? Claro. Y no están grabados. Mirá. Pero bueno, como justamente pasa eso, que se da y que la gente le gusta, qué sé yo, y por ahí, bueno, a veces piden, che, ¿cuándo van a tocar este? Lo tocamos, pero nunca ha sido grabado. Bueno, Carlos, estaremos entonces el domingo. Los esperamos, sí. Escuchando a Quillango. Y sí, y importante que es entrada libre y gratuita. Sí. Porque este evento está auspiciado por la Secretaría de Cultura de Moreno. Ah, bien, bueno, buenísimo así esto, que, ¿no? Es bárbaro. Sí. Es una buena movida. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una buena movida, no desde la banda, sino desde la Secretaría de Cultura, que bueno, que aporta, claro, y apoya a los músicos, claro, locales. Y está bueno esto, ¿no? De poder estar con las instituciones y con los músicos está locales. Está bueno, sí. Nosotros somos realmente, no estoy ahora tirando flores, pero siempre sí fuimos y somos muy críticos en esas cuestiones porque, sí, porque es así, porque sí, a veces sí, los músicos locales quedan relegados, ¿viste? Sí, sí, es real. Sí. Entonces, sí, pero bueno, cuando hay una buena también hay que subrayarlo. Hay que hacerlo, muy bien, ¿no? Bueno, buenísimo. Así entonces, que los esperamos el domingo a partir del mediodía y creemos que ya va a estar lindo, que se va a cortar la racha de los, sí, fines de semana. Sí. Se tiene que cortar. Sí, tiene que cortarse. Sí, se tiene que cortar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por, bueno, la comunicación. Chicos, un abrazo y los esperamos. Muchas gracias. Sí, sí, no sufra mucho con el rojo, Carlos. Claro. Sí, sí, bueno. Tendríamos que hacer otro programa. Otro día hablamos de fútbol. Otro día hacemos un especial. Un especial de eso, sí. Chao, Carlos. Gracias. Chao, un abrazo. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien, seguimos acá con más Peor para el Sol. Y hoy estamos, te digo, con todo. Con todo, ¿eh? Venimos con todo, con un montón, cine, de cosas. Cine, música. Estrenamos la columna de los chicos de que los trajeron chicos. Una música muy interesante, ¿no? No, también. Esa banda, ¿no? De La verdad que está muy bueno, esto es interesante, claro. ¿No? Yo pensaba que se podrían juntar, sí. No sé si has visto, que hay unos que hacen percusión. Sí. Mayum Maná se puede juntar. Claro, y hacen todo un conjunto ahí. ¿No? Boca People, Mayum Maná, todos juntos. Todos juntos, ya. Se rompe todo. ¿Qué? ¿Sabes lo que sería eso? ¡Wow! Tirás la casa por la ventana así, ¡pah! Sería genial, ¿eh? Sería grosso. Estaría muy bueno, te digo. Yo estaría que... Y a mí me gustaría ir, te digo. Sí, yo iría, la verdad que yo iría también. Pero bueno, estamos con un programa a full de todo, con un montón de cosas hoy. Un montón de eventos, te digo. Te armamos la semana de eventos para que puedas ir. Tenemos varios eventos, yo después si quieren les comento un par de eventos que hay sobre la cultura anime japonesa. ¿También? Hay muchísimos eventos para este mes y el mes que viene, así que hay demasiados. Hay bastantes. Bueno, muy bien, buenísimo. Entonces, después nos comentás así también podemos ver la diversidad, ¿no? Vamos a ver música, claro. Vamos a un poco de anime. Cine. Todo junto. Cine, deporte. Hay varias diversión para ir, ¿no? Sí, está bueno. Vamos a hacer un poco de todo entonces. Bueno. Continuamos en Peor para el Sol. Ya en un ratito tenemos unos amigos que van a venir a hablar con nosotros y va a haber música en vivo. Ahí. Va a haber música en vivo. Vamos. Escuchamos ahora a Jarabe de Palo, La Flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, continuamos. Ahí están aquí en nuestro estudio afinando una guitarra. Se tal, escucha, ¿no? De fondo, ¿no? Qué lindo. De fondo, sí, es verdad. Bueno, porque está con nosotros una... Hay músicos aquí en nuestro estudio. Está Melange de Culture con nosotros. Han venido dos de sus integrantes. Una de ellas es Agustina. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas por venir, tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que estamos en una radio de Moreno, así que... Mirá. Debut. Qué bueno, hacemos el debut. Sí, sí. El debut completo. No es por eso, pero eso damos suerte. Por general, el programa da suerte. Vamos. A los músicos. Después de acá se al van para arriba. Sí, total, contra total. Algo nos estrellamos. Sí. Bien. Probablemente. Sí. Agustina, contanos, ¿qué es Melange de Culture? Bueno, Melange de Culture tiene ese nombre que significa mezcla de culturas. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán o no. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Aprovechemos a hablar ahora claro, mientras el otro final. Claro. Somos cuatro. En la batería está Mariano Barchi. En el saxo, Jonathan Pipi Gutiérrez. Nosotros en guitarra y armónica tenemos a Jonathan. My lad. ¿Qué tal, Jonah? ¿Cómo estás? El francés. Estoy bien, hola. Francés. Ah, el francés. ¿Sí? Sí. De Toulouse, por eso el nombre en francés, ¿no? Somos una mezcla ahí. Claro. Sí, mirá qué bueno eso, ¿eh? Genial. Y en la música, en el repertorio, intentan hacer también una especie de mezcla, tratar de tomar un poquito de cada cosa. Claro. Son todos temas nuestros. Mirá. Y hace cuánto, cinco meses estamos los cuatro juntos. Y bueno, tenemos un poco de swing, vals francés, hay una especie de chacarera también, muy, muy pulenta, que esa la tocan los pulenta, chicos, es vals instrumental. También, son tipo de vals acelerada, que se toca más, más rápido que usualmente. La vals tiene un pulso que es muy tranquilo. Nosotros tocamos un poco más de energía. Más acelerado. Pero se queda la onda que es muy suave de la vals. Que es muy, bueno, yo la manejo muy bien el español. Sí. Es que hace mucho que estás acá. Sí, hace un año que estoy en América Latina. Ah, bien, bueno, pero bien, re bien. Por un año, re bien. Sí, pero igual es cerca el francés y el castellano. Sí, un montón de palabras son casi las mismas. Son iguales. Es más fácil de entender cuando la raíz es casi la misma. Claro. Es fácil que aprender el ruso o el chino. Sí, sí, seguro. O el quechua también. Claro, acá, claro, sí, es más difícil. Sí, sí, inclusive para nosotros, eso sí. América Latina, como no somos, por lo menos no solemos decir muchas cosas en quichua, no sabemos mucho. La verdad. ¿Y cómo elegiste venir acá para Argentina? No es por nada, no, porque eso, o sea, es hermoso. Es una historia Sí, gran historia. Pero yo llegué en Argentina principio porque ya el boleto era el más barato. Bueno, es una muy buena razón. También por descarte, digamos. Sí, yo llegué con amigas francesas hace un año y una quería ver a Argentina. Decía yo, a mí me daba igual. América Latina es muy grande. Sí. Y me gusta viajar, entonces cualquier sea el país no me importa. Mi amiga quería ir, así decía, bueno. Mirá vos. Bueno, empezamos con Argentina. Mirá vos. Y ahí después ya le gustó, se quedó con la música. Sí, pero igual me quedé en Córdoba más, casi un mes y medio, y me fui de viaje hasta Ecuador. Y regresé hace 5 meses más o menos. Y, por toda una historia. Claro. Regresé y encontré a los músicos de con quien tuve. Claro. Con Agustina y todo. No, y yo ahí. En primero después. Primero no. Encontré al baterista y saxofonista, entre los dos en Tafí del Valle, cerca de Tucumán. Nos encontramos y empezamos a tocar improvisación en la calle. Hicimos un tipo de espectáculo con gente que hace malabar y otra. Y la gente se copó bien. Mirá vos, que es re interesante, digo, como ¿no? Como se encuentran, como se encuentran justo, ¿no? La gente también el nombre de la banda es por eso también, porque... Al principio la idea era de gente de la cultura, no es solamente la música, es malabar, es todo lo que hace la gente para lo que es la cultura. Y así era de, si la gente tiene idea, nos juntamos como lo que pasó en Tafí del Valle. Claro. Y así como también nuestra banda está abierta a los músicos que quieren tocar. Pues hay que seguir a veces porque es una música que acá, como es el swing, que acá no se toca. Claro, así la gente no encuentra su manera de tocar. Hay pocos que tocan. Así es un poco difícil encontrar músicos que sigan un poco... Claro. Por lo menos estilo. En la onda del estilo. Sí. ¿Y componen ustedes entonces los temas? ¿No? ¿Son todos sus propios? Sí, son todos. Excepto el último que... ¿Y son...? Tenemos una... Un cover. Un cover de All of Me, un jazz. Pero lo tocamos tipo un poco jazz manouche. ¿Y encontrar las letras? ¿Compone las letras en castellano o en diferentes idiomas? En castellano. Tenemos una en francés. Una en francés. Que es mitad francés, mitad francés, en castellano, y después el resto son todas en castellano. Ah, y hay una en inglés. Sí, sí. Para ella. ¿Y cómo es el recibimiento que tienen de parte del público? ¿Cómo lo notan? Y muchas veces mucha todavía sorpresa, no tocamos, pero la mucha sorpresa es, la gente. Porque como decíamos, es una música que no se toca mucho. Claro. Como que también llama la atención, tipo de vals, eso notamos. Porque es mezclado con tipo de flamenco también. Hay el saxo que no hay un montón de saxo que se encuentra acá. El saxo tocan o jazz, o tocan reggae, así. En este estilo no hay un montón, pero Así es. Y ayer tocamos una sorpresa. En ámbitos totalmente distintos. Nos fuimos de Merlo a Villa Urquiza. ¿Sí? Viajando en colectivo con todos los instrumentos, la batería. Gracias. Tenían cargada la suba entonces. Sí, que vinieron varios amigos y todos llevaban algo. Algo. Sí, claro. Nos hicieron el aguante, pero en el camino tocamos en los dos bondis de ida y pasamos por un restaurante y entramos, les preguntamos si podíamos tocar y pasar la gorra, así que... Ah, sí, fue de espontáneo. Estuvimos trabajando, digamos, mirá. Hasta el lugar. Mirá vos. Abajo ahí de la lluvia, después de la vuelta. Pero qué bueno eso, ¿no? Esto que ustedes emprenden también es de buscar, ¿no? Un poco lugar y un poco que también los empiecen a escuchar. Está bueno, es interesante. Sí, pero más allá que eso es que al principio yo personalmente toco música en los bondis, para viajar, para pagar, todo eso. Mis amigos empezaron también a tocar en los bondis, tocamos en el subte de Buenos Aires hasta que nos echaron los vendedores de un poco todo. Y eso es la onda, es también de... porque nosotros vamos de viaje, en diciembre. Vamos a seguir viajando hasta México probablemente. Claro. Y vamos a vivir con la música. Así, la idea es de juntar plata también para pagar todo lo que hay. Claro, sí, todo eso requiere también, ¿no? La música, la disfruta, es hermosa, pero también requiere, ¿no?, todo este sustento económico. Sí. Igual la banda, al principio, la idea no es para tocar en Argentina especialmente, es para viajar. Claro. Es la idea al principio, porque un montón de gente dice, pero hay que ser famoso acá. A mí personalmente no me importa, sí, solamente cuando le gusta a la gente está bien. Es lo que buscamos, porque si no, es más interesante de tocar. Pero, sí. Pero la idea principal es para el viaje. Estaba así al principio y todavía es así. Mira, capaz más tarde, después el viaje, en unos años, a tocar más, pero llevar un proyecto que sea en un lugar. Pero, claro, como algo más permanente. No. Encima es una buena experiencia de tocar en todos lados. Sí, imagino que sí, que debe ser, ¿no? Latina. La gente también debe tomarlo, lo recibe de manera distinta también, ¿no? Y conoces mucha gente, entonces es como que se va multiplicando todo el tiempo la propuesta artística y está bueno. ¿Antes habían estado en un proyecto parecido a este previamente o no? Yo por lo menos no, yo siempre canté de chica en coros, nada. Nunca ni había pensado cantar este estilo de música, porque la verdad que yo lo que conocía de jazz era todo o instrumental o cantado por negros grandotes. Claro, sí. O negras grandotes. Y componer tampoco, nunca había jugado a componer. ¿No te lo habías imaginado? No, sí jazz. Me lo había imaginado, eso sí. Que algún día iba a componer algo, sí, pero no me imaginé. Pero está bueno porque cada canción como que generamos un juego entre los cuatro. No podemos decir este tema es mío, no, porque nos vamos como uno lleva una idea y nos vamos enroscando y sale. Una creación colectiva. Encima, hasta ahora, toda la creación, cada persona tenía su papel. Significa que el baterista tenía que encontrar el ritmo. Usualmente andaba así, yo con la guitarra encontré un ritmo, un tipo de melodía, vamos a decir, porque estoy más en la melodía que en el ritmo. Encontré un tipo de melodía con acordes, después se puso el saxo que creó una melodía, Agus que creó una melodía con una letra, y después se termina con el baterista que pone el ritmo. Y siempre hasta ahora estaba así. Mira. Ahora empezamos más a intentar de lo hacer en común. Encontramos, porque a un momento es complicado también de siempre hacer cada uno de... su lado, porque en un momento uno tiene una idea, si yo empiezo a encontrar una melodía, pero que ella no es un tono de voz, ya tenemos que cambiar todo, a veces se complica para cambiar todo, por un swing, por ejemplo. Es un tema, porque de repente somos un grupo de humanos, haciendo todo lo que nos gusta, pero bueno, también cada uno tiene sus ideas, así que... Sí, es una influencia de música. Va a ser difícil también. Es difícil, poder... Yo estoy para escuchar una canción, no sé ustedes. Sí. La verdad que estaría bueno. ¿Podemos? Sí, escuchar algo. Va a ser por ahí un poco más acotado porque... Sí, falta el saxo y la batería. Claro, no pudieron venir, pero bueno. El saxo tiene una parte que es muy, muy grande. Claro, muy importante. que al principio no sabíamos igual si Agus iba a seguir de viaje. Así hicimos un montón de temas para que sea, al principio los tres también que tocamos, la batería, el saxo y la guitarra. Ah, claro. Así, bueno. La idea es más que si no hay la cantante, podemos poner el saxo, que si no hay el saxo, ponemos una vez. Está bien. Claro. En este lado no anda un montón. Bueno, vamos a escuchar entonces a Melange de Cultura aquí. No sé si lo pronuncio bien yo, pero espero que sí. Pero medio argentino sabe, me sale. Acá el único que la pronuncia bien. Claro. Es divertido porque, claro. Claro. Hay que cerrar un poquito la boca. Claro. Es el U castellano, que es difícil para la gente de acá. Que claro. se dice U en francés y la gente acá U. Claro. Como para mí el R, J, que son... Claro. Difíciles. A veces la gente no me entiende porque... Claro. Go, R. Y tu sango, ¿no? Sango. En francés sería y tu sango. Y tu sango. Y a veces es gracioso porque por ahí yo tengo que presentar los temas y eso y alguno que tiene nombre en francés y... Yo lo pronuncio bueno, claro. Argentinizadamente. Pero como el público es todo... Claro. Argentino. Sí. No, ayer teníamos un sueco, no, un suizo. Mira. Sí. Que hablaba un poco en francés. Y hablaba más en castellano, que... Sí, pero es de la parte de Alemania, donde se habla el alemán. Que en Suiza se habla alemán, italiano, el suizo y el francés. Hay una división del país. Pero, les voy a cortar la inspiración. Sí, tengo una tanda. Sí. De 0 a 7. Ah, dale. Buenísimo. Así es la radio. No, así que vamos a crecer un poquito más las ganas de escucharlos. Y en un ratito está Melange de Cultura aquí en vivo en Peor para el Sol. Ok, vamos a empezar. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.

Me lanzaste de cultura aquí. Un poco corto porque falta el sexo. No, pero espectacular. Se escuchó, la verdad que muy bien. Muy bueno. Uy, qué susto eso. Che, vos me tenés avisado. No pasa nada. Después para tener un registro documental. Nada más que para eso. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Tienen nuevas presentaciones pautadas o van, digamos...? La verdad que es como que va surgiendo bastante espontáneo el tema de presentaciones. Más claro. Sé que ahora el 1 de noviembre vamos a tocar en Flower Power. Ah, bien, acá. ¿Así? Sí. Sí. Lo sabían ya. Bueno. Juan Díaz de Solís y Colectora Gona. Y la semana pasada fue que anduvimos por la Copera, que vimos a los amigos de Semi Music Balcanic, ¿cómo es? De Música Balcanic. ¿Cómo era? La noche balcánica que hicieron. Sí, los chicos de Luján, y bueno, fuimos y estuvimos ahí, nos encantó. y también pegamos cultura. Onda para ver de tocar próximamente en la Copera y en el bar de la estación de Álvarez también. Mira qué bueno. En Merlo también. Y en Merlo. En sí, están, como están los lugares, falta arreglar los días nomás. También con el clima se nos estuvieron suspendiendo varias fechas que teníamos al aire libre. Pero la idea es que vamos a grabar pronto, en 2-3 semanas. Vamos a grabar, así vamos a tener CD para tocar en plaza igual. Ah, bien. Tocar afuera. Ah, bueno. Eso sería para hacer idea. Playback. No, para bueno, si alguien tiene ganas de escucharlo. Sí, sí, hay que la gente le gusta más de comprar un CD que va a escuchar después en su casa que de poner una moneda. Para mí vale más que... Los escuchan y viste que te quedas con la gente. Si les gusta, comprar y después se van con eso. Sí. Es mejor onda. Sí, van saliendo los seguidores. Totalmente. Bueno, están en Facebook, ¿no? Por si la gente quiere comunicarse. Sí. Melange de Cultura. Exacto. Melange de Cultura. Melange con G de Cultura. Exactamente. Bueno, estoy para otro más, ¿puede ser? Y uno más y no pueden joder más. No nos van a dejar rengos. Bueno, vamos a tocarles un vals que se llama Vals del Colectivo, que bueno, surgió con la idea de viéndonos tocando en un colectivo, por ejemplo un viernes a las 7 de la tarde, nos imaginamos ahí, y bueno, y que era por ahí lo que le queríamos ofrecer a la gente en ese momento. Claro. Y surgió esto. Se espectacular, Melange de Cultura aquí en Peor para el Sol. Muy lindo, chicos, bueno, lo que hacen. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir después de la jornada de mal clima que han tenido ayer. Oh. Se ha bancado una patriada. Bueno. Instrumentos pasó por agua. Y bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Pero la idea sería la próxima vez vamos a venir con el saxo. Claro, nos tienen que volver a invitar, ¿eh? La onda, la onda, obvio. Todos, venimos todos y hacemos unos swing para que bailen, sí, ¿no? Aparte para levantar el domingo a las 7 de la tarde. Yo tengo ganas de bailar, así que traigo algo, yo bailo. Además, digo, nosotros somos fanáticos de la banda vengan a tocar en vivo, así que nos encanta. Buenísimo. Digo, cuando quieran. Acá hay lugar. Entonces, y acá hay lugar, ¿ves? Sí, como para bailar, para que entremos batería, todos. La batería, toda. Hasta tribuna, vos. Sí, claro. Hacemos poco y todo. Bueno. Para las fiestas también que hacen en la radio. Dale. Ya está, listo. Después sí, ya quiero está, que buenísimo. Me cuenten cómo van con el tema de la antena y todo. Bueno, ¿sabes? Ahora te contamos. ¿La programación es solamente el domingo? No, no, todo el día, toda la semana. La semana. Toda la semana. Sí, los capas semana. Podemos pasar más la semana. También, sí, por supuesto, ¿por qué no? Todos los días. El baterista no puede. Y bueno, en la fiesta del árbol pueden estar también. Ya están... Más que invitados, por supuesto. Obvio, sí. Qué grande, impresionante. ¿Viste? Bueno, hacemos así. Sí, surgen espontáneamente, como les decía yo, las fechas son así. Qué grande, me lanzo de cultura, me encanta, bueno. Agustina, Jonah, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, Melange de Cultura, señores, pasó por Peor para el Sol. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga, Deus... me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Con el saxo, con todo. Están acá los chicos de Melange de Cultura y están acá despidiéndose. Y acá el señor Guillermo está sacando fotos con su notebook, que la verdad no entiendo nada, pero bueno. No está sacando fotos, está filmando, que es peor. Ah, encima yo hice así. ¡Ay! Bueno, pero eso, bueno, ya salió. ¿Con qué satélite está alineado eso? ¿Eh? ¿Con qué satélite está alineado? Eso no se lo puedo decir. Oh. Eso no se lo puedo decir. Oh. Estamos, me parece que estamos saliendo en YouTube a este tiempo ahora, en vivo. Lo único que les voy a decir, mañana miren intrusos. Bueno, señores. 7 de la tarde, 17 minutos. Sí. Hey. Y estaba Brian Mancilla con su columna animada. Muy de anime. Bien. Ajá. Bueno. ¿Cómo anda, Brian? ¿Bien? Bien, cansado. Vengo corriendo justamente, no dije anteriormente, pero vengo corriendo a Capital. Así que llegué bien, por suerte. Dormí poco, no me puedo quejar, pero dormí bien. Algo. Bueno, tiene cara descansada. Usted suele no dormir seguido, ¿eh? Sí, no, esta claro, última. Es que lo veo, nunca duerme. No va a dormir. Son cosas que pasan, ¿no? Que se la pasa. Oiga. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? La semana anterior, no la semana pasada, sino la antes semana pasada, estuvimos hablando del Clanat, la cual es una que lo contamos ya lo último, ¿no, Romy? Fue así. Sí, que lo encontramos así a las corridas. Fui con las corridas. De Super Clanat, que lloran todos con Clanat. Sí, la verdad que sí. Es una serie muy muy emotiva. Bueno, la cosa es así, se trata de Tomoya Okazaki y Nagisa Furukawa, ¿sí? Que los cuales son dos estudiantes del secundario, sí, de la preparatoria, como llaman ellos. En el cual, bueno, Tomoya Okazaki tiene varias cosas en su vida personal, ¿no? La cual primero murió su madre en un accidente automovilístico, ¿sí? Con su padre. Su padre sigue vivo, aunque sigue muy afectado por el tema de la muerte de la madre de Tomoya Okazaki. ¿Sí? Que él es alcohólico, ¿sí? Hasta el día de hoy siempre no lo reconoce como su hijo, sino como alguien conocido, no lo reconoce como su hijo mismo. Ajá. También está Nagisa Furukawa, que Nagisa Furukawa es una chica de 17 años, ¿sí? Que, bueno, ella pasó muchas cosas muy muy fuertes en su vida, en la cual ella tuvo una enfermedad muy muy grave a los 6, 5 años, ¿sí? de la cual tuvo una enfermedad, en la cual si salía a la calle, salía al frío o al clima de afuera, de por afuera. Decir, uh-huh. Tenía riesgo de vida. Mira. Bueno, ella, los padres trabajaban, la madre era maestra jardinera y el padre era jugador de béisbol, ¿sí? Bueno, ella sale buscando a sus padres y, bueno, llega justamente el padre y la lleva y, bueno, ella sigue viva, pero estuvo a punto de fallecer. Luego de todo esto, la serie se trata así. Tomoya Okazaki va rumbo al colegio, ¿sí? Y justamente se cruza a Nagisa Furukawa. Que, bueno, hay una inconexión entre ellos dos, que no saben bien cuál es la conexión entre ellos. Uh-huh. Luego, después, Okazaki se se entera que está buscando un club para actores, está juntando actores para armar un club de teatro, en el cual, bueno, él decide ayudarla, y, bueno, juntan un par de compañeros más hacia el club. Que, bueno, cada personaje tiene una personalidad diferente, que a cada, ¿cómo decirlo? Cada espectador de la serie, uh-huh, le choca diferente algo, o como que no, claro, esperaban ahí... que sea algo muy muy real, o como que muy golpeante, por decirlo, ¿no? Claro, en realidad, digo, te choquea por ahí ver esas personalidades, ¿no? Que cada uno debe tener distinto, que por ahí uno se puede identificar, ¿es eso? Sí, así sí, es sí, como sí, que por ahí te pegues su... Por ejemplo, lo de Okazaki, sí, lo de la madre, te golpea mucho. A mí ya me golpeó demasiado, uh-huh, bueno, por cuestiones personales mías. Sí. También lo de Nagisa Furukawa, se van a sentir muy muy muy muy cercanos, por decir, con ella, por la conexión que tiene. Está la conexión que hay entre el que mira la serie y el personaje que entendés, por decir, entre comillas. O sea que es una serie que puede llegar a lograr un vínculo con el espectador. Sí. Uno sí genera el vínculo. No generas, hay un vínculo entre el espectador y el personaje. Mira, vos, eso no es muy no bueno. No es fácil lograr no eso, es fácil lograrlo. No es fácil lograrlo. La serie es romántica, ¿sí? También habla de historias de vida, uh-huh, que es lo que yo le decía recién. También es una vida de escolaridad, por decir, también. Sí, sí, sí, sí. Y, bueno, a todo esto, después, Nagisa, voy a dar un pequeño adelantito, sí, nomás. En la segunda hay dos temporadas, de la cual cada temporada consta de 24 capítulos, ¿sí? Sí. Que se estrenó en el 2005, en el año 2005, y terminó en el 2006, si no me equivoco mal. Ah, bueno, Nagisa y Okazaki tienen un amor entre ellos, hay una, ¿cómo decirlo?, una relación que se va, sí, formando poco a poco. Hay un, sí, fuego. Hay un fuego, por decirlo. Creciendo. Hay, sí, piel, sí, hay piel. Y, bueno, tienen una hija en la segunda temporada que se llama Ushio, que, bueno, también con este personaje se van a sentir muy muy apegados, porque... Esa típica chiquita, viste, tierna, que, no sé, que te dice algo y te llama la atención, por decir. Sí. No sé cómo explicarlo bien. Como que te enternece. Los japoneses, sí, tienen eso. Dices, ay, kawaii. Es el kawaii, kawaii. El típico kawaii. Es como tierno, dulce. Muy tierno. Y tienen esa persona que dices, ah. Oh. Viste como desarma los niños chiquitos cuando hablan y hablan mal. Dices, ah. Oh, qué lindo. Bueno, algo así. Bueno, yo la verdad le doy 10 puntos porque... Hay muchas cosas que a mí me golpearon personalmente, como dije anteriormente. Cada espectador tiene un golpe diferente, ¿no? O sea, un shock diferente al ver la serie. Doy 10 puntos, pero la verdad, la interacción que hay entre los personajes y el espectador es excelente. Yo, hasta ahora, la serie que yo vi, ninguna me lo produjo. Es muy buena serie. Es muy emocionante, como dije recién. La primera temporada van a llorar. La segunda, aún peor, van a llorar todavía. Así que prepárense si la quieren ver. Vuelvo a repetir, consta de 24 capítulos cada temporada, ¿sí? Sí, en total son 48. ¿Es un manga? No, es una, se hizo mangas, pero sí, es, en realidad la serie creció como, ¿cómo se llama? Como una novela audiovisual. Novela. Mm. ¿Sí? Que es como un tipo de juego que salió para, uh-huh, PlayStation 3, uh-huh, Xbox y PC. Que, bueno, es una novela en la cual vos interpretas con el mouse, con el teclado, sí, y vos eliges cada opción que te da el personaje para hablar entre sí, y si vos eliges una opción incorrecta o... Sí. O algo por el estilo, cambia totalmente el perfil, el enfoque de la serie. Mira vos. Así que es totalmente diferente. Tienen muchos de esos juegos los japoneses. Sí, es muy interesante. Es muy interesante. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Tienen un nombre. Sí, yo tampoco me acuerdo justamente en ese momento. Pero sí, tienen muchos de este tipo de juegos donde vos te pones en la piel de un personaje, vas eligiendo y dependiendo de lo que vos elegís, va a generar el carácter del personaje, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad, mírenla. Yo le doy más de 10, le doy 20 puntos. Hasta ahora no me llamó tanto la atención otra serie que Clannad, así que nada. ¿Cómo se llama Clannad? Clannad, así Clannad, todo juntito, Clannad. Bueno. ahí para tenerla anotadita y bueno, si tenés la oportunidad. Claro, y ver por ahí otra cosa en anime que no tenga que hacer, ¿no? Con malos peleas, ficción, malo, con malos y buenos. Sino que puedas también ver un poco de serie dramático y que demás. Yo digo que me llamó mucho más la atención este tipo de serie que una película melodramática o romántica o cosas por el estilo. Muy bien. Yo lo resumo así. Bueno, ¿les parece si vamos con el audio, con el audio de apertura de Clannad? Así lo escuchan un poquito. Adelante. Vamos, señor Matías. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio. Siete de la tarde, 26 minutos, luego de la columna animada de Brian Mancilla, seguimos aquí en Peor para el Sol. Y bueno, ustedes saben que FM Moreno está atravesando por una situación bastante particular. Ha tenido que llevar adelante el traslado de su antena, de la torre, una construcción de una nueva torre. Y muchos oyentes están ya enterados de esto, informados, porque desde la radio se viene comunicando claro. este momento que está pasando desde hace ya un tiempo. Además, se han hecho asambleas abiertas con programas y con oyentes, y se están llevando adelante diversas actividades para de alguna manera llegar a juntar el dinero necesario claro. para solventar este gasto que ha tenido que afrontar la radio. Radio comunitaria, bueno, como todos ustedes saben, bueno, se hace todo muy a pulmón y bueno, en estos casos a veces se complica cuando surgen este tipo de inconvenientes, ¿no? Bueno, en este marco de todo esto, se está organizando una peña folclórica que se va a llevar adelante el día 11 de octubre en Francisco Álvarez. Pero bueno, para que nos den más detalles acerca de cómo se está desarrollando los preparativos de esta peña, estamos comunicados con Puki Maida. Puki Maida, ustedes saben, el conductor de Código Folclore, el programa que de aquí de la radio. ¿Qué tal, Puki? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. Hola, Guille, ¿cómo te va? ¿Bien vos? Bien, bien. Un beso a todos ahí. Bueno, gracias Puki. Bueno, Puki, contanos cómo se está llevando adelante, qué novedades hay con respecto a la peña del próximo 11 de octubre. Bueno, mira, la peña está viene muy bien porque, bueno, la vamos a hacer, como vos bien dijiste, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, el viernes 11. Mira, ya está confirmado, están confirmados varios artistas que van a actuar. Va a ser... en un marco de mucha amistad, de muchos amigos, de muchos conocidos, de la gente de Francisco Álvarez que siempre va a las peñas que organizamos. Si bien yo estoy dándole una mano a los chicos de ahí de la 90.1, pero bueno, viene muy bien porque acá hay mucha gente que me conoce y entonces siempre que organizo algo viene, ¿no? Buenísimo. Y aparte, bueno, destacar a los artistas, que a los locales y a los que no, que vienen totalmente desinteresadamente a cantar. Y bueno, te lo nombro. Sí, adelantanos, por favor. Va a estar Pocho Rodríguez, va a estar Alfredo Cabrera, va a estar Silvia Martínez, que es una cantora nueva que viene de Castelar, va a estar Leandro Bonaura, un cantor de folclore de Necochea. Mirá. Y bueno, después los músicos, va a estar Alejandro Raffo, Ulises Bocini, Agustina Méndez, y yo, que voy a tocar con todos los que estén, así que... Buenísimo. Esa es mi manera también de contribuir con la peña. Y bueno, estamos con las mayores expectativas y diciéndole a todo el mundo que por favor se acerque, porque aparte es una entrada muy, muy barata. Es una entrada que la quisimos hacer a precio bien popular para que la gente vaya. Bien. Con un buffet muy económico también. Bueno. Así que tenemos todas a favor, nosotros y la gente, porque se ha hecho también además de pensar en lo que realmente necesita la radio, que es el traslado de su antena, de la parte económica, hemos pensado también en la gente para que concurra y vaya en familia y haga una salida buenísima, se vea un espectáculo fenomenal. Y con muy poca plata, ¿viste? Buenísimo. Y muy buena respuesta de parte de los músicos. Ya veo que hay una variedad importante. Sí, mira, la mayoría son gente que trabajan conmigo. Uh-huh. Hay muchos músicos también que no pudieron estar. Es una fecha media clave porque, ¿viste cómo es el fin de semana largo? Claro. Hay mucha gente que se va a tocar afuera. Seguro, me entiendo. Algunos viajan, pero bueno, en el caso de Alejandro Raffo, Ulises Bocini, Agustina Méndez, son músicos que trabajan conmigo con diferentes solistas, entonces, ¿viste? Claro. Entonces los enganché a todos, les dije, bueno, ustedes el 11 no hagan nada, así que se vienen conmigo y bueno, buenísimo. Vamos a estar acompañando fundamentalmente a Silvia Martínez y a Leandro Bonaura, que son la gente con la que tocamos, los solistas con los que tocamos, pero bueno, yo los conozco a Alfredo Cabrera y a Pocho Rodríguez, así que voy a tratar de acompañarlos a ellos también. Buenísimo. Bueno, entonces reiteramos la cita el día 11 de octubre. 11 de octubre, 20:30 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, en Semana de Mayo y Diario La Nación, ahí en la esquina, es una esquina emblemática de Francisco Álvarez. Y bueno, la verdad es que a todos los que estén escuchando Pero para el Sol, que se den una vueltita. Buenísimo, sí, cómo no. Seguramente los amigos van a estar dándose una vuelta por allí. Y te agradezco el llamado, che. Por favor, a vos por habernos atendido. No. Puki, decime. Te agradezco y bueno, nos estamos viendo, te estamos escuchando el miércoles a las 7, por supuesto, aquí en FM Moreno. Miércoles de 19 a 21 estamos haciendo Código Folclore y déjame adelantarte una sola cosita. Este miércoles vamos a tener el reportaje de Lorena Astudillo, que el día 5 está presentando su último disco con unos artistas impresionantes y bueno, es una de las mejores cantoras que tenemos en nuestro folclore y vamos a tener la palabra de ella en un reportaje exclusivo que nos va a dar en la semana. Qué grande, buenísimo. Así buenísimo. Que va a estar bárbaro. Bueno, ahí estamos prendidos entonces el miércoles a las 7 de la tarde aquí en el 91. Dale. Código Folclore con Puki Maida. Puki, un abrazo, che. Igualmente, un beso a todos ahí en el estudio y bueno, lo mejor para todos, che. Dale, que gracias. Así sea. Gracias. Nos vemos, chau. Ahí está Puki Maida de Código Folclore adelantándonos un poco a la fecha del 11 de octubre. Gran peña. Yo para mí va a estar espectacular. Te sí, digo, no hay que faltar. No hay que faltar. Las peñas están buenas para el que le gusta el folclore y para el que por ahí no es la música que más te gusta escuchar. Pero vas a la peña, viste que es todo un clima que te enamora el clima de la peña. Sí, todo un clima, lo que se dice, un clima bien familiar. Sí, familiar. Te puedes ir con los chicos tranquilos, sacarlos a pasear un rato. La pasas bien, bailás un rato, te divertís, conoces gente. Está bueno. Está bueno, muy bueno. Bueno. Sí, una cara desesperada. Sí, tía, ya. La tanda. Vamos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. el número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-466-6559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa, popular y comunitaria. 7 años multiplicando voces. Multiplicando voces. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de 2 hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. La bestia despertó y viene llegando. La Bestia Rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír. Bueno. A ver si se acomodan. Le robamos el lugar. ¿Usted qué se piensa? Que están en la esquina acá. Y... ¿Eh? ¿Vos qué no. estamos? ¿Vos qué nosotros ciudadre? Estamos. ¿Qué diferentes estamos? Bueno. Después que nos acomodamos, estamos en orden, le decimos a la gente que seguimos con Peor para el Sol. Obviamente. Estamos en Peor para el estamos, Sol. Continuamos. Estamos en Peor para el Sol, 90.1 FM Moreno. Exacto. Así que nada, ¿qué acá se pueden comunicar con nosotros? Al 466-6559. O si no, nos pueden mandar un mensaje al 11-33-68-0099. Muy bien. Y entre todo el montón de cosas que tenemos, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos una banda? Tenemos un montón de cosas. Esperando acá atrás. Sí, por supuesto. Para tocar. Tenemos platea, por suerte. Uh-huh. Tenemos a los chicos allá que nos van a hacer. ¿Hay pogo o no hay pogo? Hay pogo, somos unos cuantos para hacer pogo. Se arma el pogo de las 8, me dijeron acá. Con todo. Obvio. Bueno, pero antes del pogo. No se enoje ninguno, si va una piña o dos. Ahí ella ya dijo. Para, si cae una piña, se abran todos y de vuelta y ahí seguimos. Claro. Todos, se cae todos arriba. Organizado porque no se puede. Todos salió a pisar. Organizado porque no se puede. Los únicos que zafan son los de anteojo. Claro, los anteojos. Claro, sí. Señores, antes del pogo, poesía, ¿les parece un poquito? Dale. Porque se viene el quinto encuentro de poesía joven en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Un evento que trae y convoca a poetas de todo el país. Pero para que nos dé más detalles de esto, estamos comunicados con un poeta de Moreno y amigo, además, Fabián Lépez. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Guise? ¿Qué tal a toda la mesa ahí? Muy buenas tardes. Hola, Fabián, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, contanos un poco, Fabián, ¿cómo se viene esto del quinto encuentro de poesía joven? Y la verdad que bastante bien. Es un laburo que... Bueno, es difícil que recuerden, pero en su momento, en el 2010, cuando estábamos con T para 3 al aire, sí, nosotros comentamos en esa época, ese año, había sido convocado yo y había ido a leer junto con otros tres poetas de Moreno. Ajá. En ese momento era la segunda juntada. Sí. Esta juntada la realiza APOA, que es la Asociación de Poetas Argentinos, y bueno, como dijiste vos, se encarga de nuclear a poetas de todo el país y se hace la primera semana de octubre todos los años. Y el lugar siempre de convocatoria es la legislatura porteña. El año pasado se hizo en la Casa de Tucumán, pero este año volvimos de vuelta a la legislatura. Y es un trabajo de todo el año, contactarse con poetas jóvenes, porque son todos poetas menores de 30 años. Convocar más que nada con tiempo a los del interior para que vengan, para que se acomoden. Muchos piden subsidios a las municipalidades que en el interior le dan, ¿viste? Acá vos vas a una municipalidad a decir que te van a querer un viaje al interior, que te invitan a leer y no, difícil. No, difícil, no sé. Pero en el interior se copa más. Y digamos que la mecánica es que van, hay un micrófono, leen los poemas. Sí, nosotros armamos mesas de lectura mezclando, bueno, este año estoy hablando acá porque estoy en la organización, ¿no? Sí. Y nosotros convocamos las mesas, son tres días de lectura. Ayer arrancamos con la previa, que eso es algo que implementamos este año, que convocamos a diferentes poetas que toquen música, que hagan teatro y que hagan alguna actividad extra aparte de la poesía, como para hacer una previa multicultural antes. Y después tenemos lunes, martes y miércoles las lecturas tradicionales en la legislatura. Bien. Donde vamos mechando gente de diferentes puntos del país. Hacemos que de golpe en una mesa esté un poeta de Salta o uno de Jujuy y uno de Tierra de Fuego, uno de Mendoza o uno de Entre Ríos. Por ahí entra alguno de Buenos Aires o alguno de Gran Buenos Aires. Mirá qué bueno. O del interior de Buenos Aires, porque también traemos de Junín, de Bahía Blanca. Buenísimo. Fabi, entonces recordanos por favor entonces cuándo es que comienza este quinto encuentro. Eso comienza mañana. Bien. Es lunes, martes, miércoles. En la legislatura porteña, que queda en Perú 160, que vendría a ser la continuación de Florida. Exactamente. Es la biblioteca de la legislatura porteña. Exactamente. El antiguo edificio del Consejo Deliberante. Claro, claro, claro, ahí mismo. Bueno, Fabi, te agradezco mucho la comunicación. Esperamos tenerte un día aquí por el estudio. Nos sí, vengas a recitar no, algunos poemas, quieran. Fabi. Sí, sí, cuando quieran. Bueno, no hay ningún problema. Un gran abrazo, Fabi. No, por favor, y gracias a ustedes. Chao, gracias. Ahí estaba Fabián Lépez, organizando la... Pero estaba en pleno trabajo de organización. Mira, parece, o sea, qué bueno. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Usted me dice que era joda lo del poco, no era joda, ¿vio? No era joda. Así estamos. Venimos bien. Pero para Sol de Folclore pasamos a... Tocamos del swing de la Nación de Cultura, del folclore con Pugui Maida. Sí, swing, claro. Del vals. Del poema, de los poetas. Exactamente, acá al metal, directamente. Estamos con una banda, la segunda banda que nos visita hoy. Segunda banda, muy bien. Los chicos de Mil Especies están acá con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Recuerden los nombres de los chicos. Juan Pablo. Y yo soy Berna. Berna. Berna. Berna. Sí, sí. Berna, te dicen Berna. O sea, es tu nombre. Yo Bernabé. ¿Es tu nombre? Ah, Bernabé, claro, mirá. Exactamente, mirá vos. Bueno, mil especies. Con nosotros, chicos, son de acá de Moreno. Sí, sí. Así es. Acá de Moreno. La banda se compone de más chicos, son más. Uno más, un trío. Mirá. Igual estamos en un momento de transición en la banda. Y bueno, en este momento estamos nosotros dos y próximamente vamos a. ¿Cómo es? A probar el bajista ahora en el próximo ensayo, porque tuvimos ahí una ida del grupo y bueno, estamos en. En cambio, claro. Yo soy nuevo también, él es el original, el músico original de la banda. El fundador. Sí. Fundador de la banda. Y guitarrista y voz, y bueno, yo toco la batería. Y nuestro bajista se fumó. Se quedó en el camino, como el quinto Beatle, algo parecido. Claro, una cosa así. Sí, yo hace 3 meses estoy en la banda, 4 ya. Sí, más o menos. 3 meses. Bueno. Estamos acá con Pablo, muy buen guitarrista, muy buena voz, como han escuchado. Sí, sí, escuchamos una voz poderosa. Sí, es verdad. Sí, mucho sí, power. Sí, sí. Y bueno, aportando. Bueno, día recorriendo día. Los caminos del metal. No, no sé de tal metal, más o ¿no? menos. Más o menos. Un rock hard pesadito. Rock, hard rock. Ahí está, hard rock. Sí, sí. Tenemos varias influencias. Ajá. Ya tenemos 31 y 34 años y, bueno, unos cuantos años. Rockeando. Sí, rockeando. Siempre rock. Bien, bien. ¿Y esas influencias por dónde pasan? En mi caso, yo empecé en el punk desde chico y fue pasando Red Hot Chili Peppers. Hoy actualmente estoy escuchando Slipknot por ahí. Uh-huh. Y él más de los rock sí, pesado Hermética, nacional. Papo, de todo un poco escucho, no tengo un... Cerrado, sí. Haz un mezcladito, Juan Pablo. Exactamente. Y de eso sale Mil Especies. De ahí sale claro. Mil Especies. Claro. También el nombre debe tener que ver algo con eso. Exactamente. Sale el mix. Exactamente. Hasta de un reggae y hasta un metal, como decís vos. Sale de todo un poco. Hasta un reggae van también. Sí, sí. Ahí de todo un poquito. Bien. Somos un power trio. Claro. O sea, vamos a seguir con el formato power trio. Éramos 3 y bueno... Vamos a seguir con el formato del 3. Queremos escucharlos un poquito. Vamos a jugarlo con la guitarra. Un mini acústico. Bueno, y acá el instrumento es... un cajón peruano. Cajón peruano, mirá. Un cajón peruano. Y una acústica. Una acústica clásica. ¿Qué vamos a escuchar, chicos? El tema este se llama Entre tus manos. Y dice más o menos así... Traes entre tus manos, mis ojos no lo pueden ver. Tu corazón que sangra, no se puede detener. Y tus piernas no responden, tus ojos no pueden mirar. ¿Hasta dónde quieres hoy llegar? Sueños se te agotan de tanto fracasar. Mira hacia adelante sin tropezar ni tropezar. Y luego te caerás y luego te levantarás. No te rindas que hay que avanzar. Si no fuera así, no estarías aquí, tratando de pararte, para hoy poder seguir. Y tus piernas no responden, tus ojos no pueden mirar. ¿Hasta dónde quieres hoy llegar? Thank you. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Una nueva versión de Mil Especies. Una versión acústica. Improvisada acá. Qué bueno, mirá. Mirá vos, ¿eh? Bueno, un poco me parece el tema... escuché tal vez en la letra un poco esto de que a veces me parece que como músicos les pasará esto de no darse por vencidos, de, ¿no? De seguir peleándolas, sí, adelante, sí. Como sea, como imagino muchos obstáculos. Sí, muchísimos. Pero bueno, seguimos rockeando igual, en realidad. Sí, sí. Gracias por la invitación. Es muy bueno poder expresar un poco y que sea un poco más masivo el oído de la gente, porque nosotros por ahí hacemos el merchandising, la invitación, pero bueno, una radio es un medio más masivo como para poder escuchar al resto de la gente un poco de lo nuestro, de lo que hacemos. Totalmente. Sí, la verdad que muy agradecido, la verdad que nos convoquen. Y cuéntenos en las presentaciones, cómo ven la respuesta del público, que por ahí digo, ustedes por ahí no se percibe, por ahí ustedes hacen su trabajo y o hay una ida y vuelta con el público. Y bueno, el público es medio raro, es según el lugar, la gente... Está complicado con la gente que siga una banda hoy en día. No se ve eso de seguir una banda. Creo que según el lugar te van a ver, si es lejos siempre hay como una excusita a veces. Pero bueno, seguimos igual, adelante, tocando igual. Totalmente. Para una o dos personas... Que, sí, perdón. Tenés los fieles que te siguen a todas partes. Uh-huh. Pero viste cuando... O sea, en el circuito urbano acá, en los alrededores, es más fácil por ahí a las amistades o al que le gustó la banda que te siga. La última vez que tocamos, hace 3 semanas más o menos, lo hicimos en... Marea Bar. En Marea Bar, perdón por el chivo. No. En Ramos. Y justo también cayó un fin de semana de lluvia. Y bueno, nos siguieron la familia, que siempre también está. Claro. ¿Sí? Y... Por suerte el lugar se llenó, tocaban un par de bandas más, y bueno, por ahí era público general y público de otras bandas, pero pueden escuchar lo nuestro y cuando terminas el tema, escuchás la respuesta de la gente, que bueno, claro. que se te das gustó. Cuenta de que gustó. Total. Y bueno, por ahí a veces hacemos algún cover, somos más por ahí de hacer algo de Divididos que... gusta y atrapa un poco más al público. Estaba por decirle justamente que lo que es el hard rock y el trío de hard rock, uh-huh, tiene como una tradición en el país también, ¿no? Es como que y se ha formado como un público también, uh-huh, sí, por ahí hacemos que algo se predispone, algo ¿no? De sumo, que es el vendría a ser el factor común en la banda, poder realizar y son bandas que gustan, o sea, lo que es sumo o lo que es Divididos, son bandas que gustan al público. Hacemos alguno de los hits, claro. Entonces damos nuestra versión de esa banda y por ahí eso también ayuda a que te escuchen, te presten un poquito más atención a lo que uno hace. Y sí, también cuando, me imagino cuando hacen un cover, digo ustedes o cualquier otra banda, también está como reivindicando una línea musical también, ¿no? Es decir, nosotros rescatamos esto y vamos por acá. Uh-huh. Y sí, sí. Sí, más o menos así. Igual no somos muchos hacer cover igualmente. No, no, no. Es uno en nuestro claro, repertorio. Está bien, no, está bien. No somos está una banda que metemos, uh-huh, muchos covers, no, en realidad. Y más componen ustedes, digamos. Mostramos lo nuestro, sí, más sí, que nada. ¿Quién es el encargado de escribir las letras de las canciones? Y yo. Pablo. Así sé yo. Pero bueno, creo que últimamente, las últimas canciones hago que cada uno ponga algo de cada uno, ¿no? El tema también está bueno, eso. Pero bueno, la mayoría son mías las canciones. ¿Y las temáticas de los temas, de las letras, por dónde van? ¿Por diferentes...? Y según por dónde me agarre... El día. Como, claro, el día. Es así, no es que pongo algo, no, según cómo me agarre el... Pero digamos, no te limitás. Si te sale por ahí un tema con una canción de amor, ¿lo haces? Está, sí, tenemos temas. Hay una balada, hay un par de baladas, sí, uh-huh, sí, sale. Mirá. Son un variadito, es. Las vivencias de cada uno. Claro, seguro. Por ahí lo que dice el corazón. Eso sí. El estadio del día. Totalmente. Por ahí la bronca que uno pasó manejando, claro, o laburando y, bueno, la explayás en la letra, yo en la batería. Y por ahí yo lo que me dedico más dentro de la banda, más allá de la rítmica, es el hacer los arreglos, poner un arreglo nuevo, porque soy medio limitado con el tema de las letras. Uh-huh. Por ahí me gusta más el hacer algún arreglo nuevo, algo de eso, y bueno, él se ocupa de toda la melodía y la letra. Y bueno, está saliendo, de a poco está saliendo este nuevo Mil Especies. Qué bueno, buenísimo. ¿Y los lugares, así van consiguiendo lugares para tocar, se complica? Tenemos este conocido en Ramos, que es un productor de bandas, y bueno, después las amistades, los contactos, esperemos que próximamente podamos tocar acá en Moreno, de acá a un mes, no tenemos un lugar fijo, pero como tenemos que volver a reensayar, que se aprenda el nuevo bajista los temas, supongo que acá a un mes estaremos tocando, esperemos acá en Moreno, tenemos muchas ganas. Ojalá. Vale, buenísimo. Ojalá, ojalá. Bueno, por lo pronto podrían tocarse una canción más acá en Peor para el Sol. Perfecto. ¿Qué hacemos? La que... ¿Esa o hacemos a veces? Dale, a veces. Mil Especies. Bueno, vamos con esta. A veces estás bien, a veces estás mal. No logro comprender todo este mal pasar. A veces te descubro y te puedo comprender. ¿Por qué sentir angustia viviendo con rencor? Ahora sos más fuerte, se nota en tu interior. Las lágrimas las guardas para otra ocasión. Ocasión. Tratando de pensar, ¿por qué sentir angustia viviendo con rencor? Ahora sos más fuerte, se nota en tu voz. Las lágrimas las guardas para otra ocasión. Ocasión, ocasión. Ya terminó. Buenísimo. Qué grande Mil Especies aquí tocando en vivo aquí en Peor para el Sol. Juan Pablo, Berna. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Bueno, esperamos verlos pronto, nuevamente aquí o en algún escenario aquí de Moreno también. Bueno, muchas gracias y saludo a la gente que nos escuchó. Sí, hay alguien atrás. Sí, hay un montón. Hay un montón. Hay muchísimo. Bueno. Muchas gracias. Y si quieren vernos por ahí en formato eléctrico, podemos arreglar algo para el futuro. Pues bueno, buenísimo. Lo buenísimo, juntamos con los de. ¿Cómo son? Los que nos pidieron recién la banda Melange de Cultura. Parece que vamos a hacer así como una gran fiesta, ¿o no? Una ensalada musical. Sí. Ensalada. Me gusta musical, ese concepto, ¿eh? Una ensalada está musical. Bueno, está bueno. Bueno, chicos, gracias. Gracias tienen muy Facebook, bueno. ¿No? ¿O no? Sí, ¿sí? Mil Especies. Mil Especies. Ahí sí. Se pueden comunicar. Exactamente. Bueno, ahí están los chicos de Mil Especies aquí que pasaron también por Peor para el Sol. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno. 90.1 Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Es pura belleza la luna allá en la ciudad de Moreno. Y estamos ya finalizando el programa del día de hoy. El final informativo le corresponde hoy a Brian Mancilla. Sí, a mí, bueno, vamos a contarles las actividades que hay para el día de hoy. Que bueno, el día de ayer y hasta el día de hoy estuvieron en la jornada de manga, del manga y el anime en el jardín japonés, ahí en Capital. Estuvo bastante bueno. Yo fui un ratito nomás, estuve un poquitito nomás, hubo muchísimos cosplays, hubo muchas muestras de stands diferentes, había escritores de manga, por decirlo. Mangakas. Bueno, los mangakas, ahí está, no me sale la palabra. También hoy está el Video Game Live, que es un recital en vivo que pasa música todo el tiempo. O sea, es un DJ que pasa música todo el tiempo de videojuegos, sí, anteriores, viejos. Mirá. Muy bueno. Está hoy, así que ahora un ratito nomás arrancaba nomás. También que estaba por acá. Busque tranquilo. Buscamos tranquilo acá. Ahí está. El domingo 6 de octubre está la Unánime Deluxe 3. Que va a pasar en San Isidro, en el hipódromo San Isidro. Sí. Adentro, así que bueno. El mes pasado yo fui al Anónime de 2, que estuvo muy bueno, muchos stands buenos. También muestran proyecciones los próximos animes que están por salir a futuro también. Bien, y después adelantos. También, ese mismo día está la Shiuko Market 2, que bueno, la Shiuko Market se destaca por que cada usuario, sí, o sea, hay un grupo en Facebook, que cada usuario puede llevar sus cosas, como por ejemplo mangas, gallapones, DVDs, lo que sea, lo puede intercambiar o venderlo como quieran, por ejemplo, además de que hay exposiciones de cosplay, anime y muchísimas cosas más, que bueno, eso está muy interesante para que puedan ir a verlo. Y nada, después les contaremos un poquito más, que hay muchísimas cosas más. Buenísimo. Bueno. Nos vamos, está hermosa la luna y es como para que la vayamos a ver. Sí. ¿Eh?